Buenas tardes, muchas gracias por su presencia que me permitirá hablar y aclarar algunas cosas de lo que ha sucedido y que es de público conocimiento, que tiene que ver con el acto que se realizó el 10 de junio, donde fueron homenajeados, movilizados durante el conflicto de Malvinas. Creo que es necesario hablar para poder aclarar varias cosas, porque mucha gente se ha expresado en estos días, muchos con mucho desconocimiento, no saben cómo han sido las cosas, cómo es la historia de todo esto, pero bueno, en la libertad que hay de poder expresarse, se expresan. Aún lastimando muchas veces y con agravios muy fuertes. Pero bueno, así es la cosa, así son las reglas. Voy a hablar en primer lugar de los movilizados. La historia de los movilizados comienza más o menos hace 6 o 7 años. La historia de Malvinas, ustedes saben, lleva ya 29 años. En esos primeros momentos, los movilizados utilizaban la misma palabra que los veteranos, o decían ser que era lo mismo movilizado que excombatientes. Estas cuestiones, que en Saladillo fue novedoso lo del otro día, pero en Buenos Aires muchas se dirimieron a trompadas. En grandes trompadas para decir no, no somos lo mismo. Movilizado es una cosa, es combatiente es otra cosa. Yendo concretamente a Saladillo, una vez un señor movilizado hizo declaraciones que al grupo de excombatientes de Saladillo no nos gustó mucho la manera que se había expresado. Entonces los invitamos al señor Fanaro, Bersello, Soria, Lili y otros más. En este mismo lugar, en esta mesa, comimos una picada, hablamos un rato largo y quedó perfectamente aclarado que nosotros no tenemos ningún problema con los movilizados. Ningún problema. Solamente eso. Siempre hablar, hacer esa diferenciación. ¿Dónde estuvo uno? ¿Quién estuvo? ¿O quiénes son uno? ¿Y quiénes son los otros? Ellos lo entendieron perfectamente. Tanto es así que al otro día, el señor Fanaro, un verdadero caballero, convocó a la prensa y se refirió al tema, diciendo que no habían sido por ahí muy acertadas las declaraciones anteriores y que se rectificaba y que estaba todo muy bien. Entonces, primer punto, no tenemos ningún problema con los movilizados. Es más, esa picada la pagamos nosotros y había quedado el compromiso que ellos iban a pagar un asado que todavía no lo pagaron, así que pueden pagarlo cuando quieran, que lo comeremos con todo gusto. De mí, muchos movilizados de Saladillo van a escuchar esto y se van a acordar, es cierto lo que dice Nicoló. Me llamaron, porque dicen, vos que sos abogado. Muchos me llamaron, muchos de los que estaban la otra noche en ese acto, para ver si había algún beneficio para ellos. Y a todos le contesté lo mismo y lo atendí correctamente y amablemente y les dije, muchachos, está lleno de proyectos el Congreso, hay muchos proyectos, pero todavía no hay nada. Cuando haya algo, yo les aviso. Y además les digo, no le paguen a ningún abogado, no paguen a ninguna agrupación, porque hay vivillos que están haciendo dinero con esto. Hay un abogado en Mendoza que está imputado en este momento, porque había reclutado, tenía 3.000 movilizados que le cobraba por mes, porque dice que le hacía trámite. Ese fue mi trato con los movilizados. Hay otro dato. En el año 2008, el Consejo Deliberante de Saladillo le entrega un certificado o algo, rinde un homenaje a los movilizados. Ustedes recordarán que no fue ningún excombatiente de Saladillo a gritar, a pelear, a hacer piquetes, nada. No hicimos nada. Era un reconocimiento para ellos, perfectamente. Entonces vamos un poco más, dejando bien aclarado esto, ¿no? La convivencia que tenemos con los movilizados, gente amiga, de todo. No tenemos problemas. Si ellos consiguen más beneficio que nosotros, no depende de Nicoló o de los excombatientes Saladillo. Eso depende del Congreso Nacional, del presidente, de los jueces. Si tienen o no pensión, si son reconocidos o no, no depende de nosotros. De manera que nosotros no estamos peleando con ellos para que no tengan nada. De ninguna manera. En el acto de cuestión, enterados de este acto, justo en esta fecha que a los excombatientes la cabecita y el corazón nos tiembla de manera especial, hablamos con el señor Catulo y le dijimos, por favor, ¿por qué no lo hacen otro día? Justo hoy lo tienen que hacer. Y Catulo dijo, no, lo vamos a hacer hoy, lo vamos a hacer hoy, acá, allá. Yo le dije, Catulo, si hacen el acto, voy a ir y voy a repudiar este acto, porque es político. Voy a ir. Todo lo que digo está en este teléfono y está en el de Rubiera también. Más tarde lo llama Catulo Rubiera y le dice, Juan Carlos, ¿irá Nicoló al acto? Y Rubiera le dice, sí, va a ir. Entonces, fui, y lo que dije es lo siguiente. Está grabado, ¿eh? Pasen las grabaciones. Cuando yo ingresé al salón, el sacerdote estaba bendiciendo las medallas. Entonces, respetuosamente, me quedé parado atrás. Cuando terminó esa ceremonia, y iba a hablar la locutora, le dije, Guillermina, permiso. Vengo a repudiar enérgicamente este acto de connotación exclusivamente política que quiere Gorosito para ver si puede ganar uno o más votos. Hasta ahí llegó y se armó todo ese revuelo trifulca. No van a encontrar en mí una palabra que yo haya agredido, que yo me haya dirigido mal a los movilizados. Si me dejaban hablar, a mí saben qué me faltaba decir. Buenas noches, muchas gracias. Y me iba, porque no iba a pelear. Bueno, se arma todo ese lío y me voy. ¿Y por qué tiene tanta connotación política? En el año 2008 dije, el Consejo Deliberante hace ese evento. El Poder Ejecutivo, es decir, el Intendente, también firma un decreto en el año 2008. Quiere decir que pudo haber hecho este homenaje en el año 2008, no lo hizo. En el 2009, no lo hizo. 2010, no lo hizo. Él piensa, ¿cuándo me conviene hacer esto? ¿Cuándo me conviene usar a los excombatientes? Me conviene en junio del 2011 porque tengo elección. Y conociendo el pueblo de Saladillo, al intendente, sabe que tengo razón. Entonces eligió esta fecha. Queda claro entonces que pedimos que lo suspendan, que lo hagan otro día. No lo quisieron hacer. Esa fue mi irrupción. Yo no me pude controlar. Fui y lo hice. En esto quiero que quede claro que los excombatientes de Saladillo piensan lo mismo y repudian lo mismo de utilizar políticamente a los excombatientes. Estuvimos reunidos a la tarde y convenimos en no hacer ninguna manifestación, no ir al acto, no hacer nada. Esto para que quede claro, porque por ahí alguno dijo que los excombatientes me dejaron solo. De ninguna manera, estuvimos todo el día juntos con los excombatientes, como dije hoy, hablando por teléfono y demás. Ocurre que después nos separamos, cada uno fue a su casa. Enterada mi mujer, me prohibió salir de casa y que me mueva exclusivamente con ella. Quiero contar todo como es, para que la gente sepa. 7:15 de la tarde me llama mi hijo mayor de Polvaredas pidiéndome que lo vaya a buscar, porque estaba en un cumpleaños. Lo fui a buscar. Traje a los chicos, los dejé en la plaza y vi que estaba en el horario perfecto para ir al acto. Entonces a mí en ese momento no se me cruza mi mujer, nadie. Del dolor que siento, del dolor que me da que este hombre utilice hasta la sangre de los muertos para ver si gana un voto. Por eso fue lo que hice y cómo lo hice. Un segundito más, a ver si puedo terminar de redondear y después le contesto las preguntas. En el momento que se hace todo ese lío, yo fui retirado por la policía. Quiero que quede perfectamente claro que la policía no me pegó, no me pateó, no me empujó, no me pellizcó, hizo lo que tenía que hacer. Frente a un hecho tumultuoso y disturbio, la policía tiene que actuar. Actuó perfectamente, me agarró y me retiró del lugar. Me acompañó hasta abajo, repito, correctamente, nada tengo que decir, porque también se dijo que la policía me había pegado. Es mentira, me trataron perfectamente. A raíz de esto, una declaración, yo quiero decir que hace 3 días que no escucho, no leo, no miro, solo comentarios. Me han dicho en un comentario que el intendente dijo que yo no me encuentro en mi sano juicio. Esas son cuestiones particulares, privadas. Ya no tiene nada que ver con este acto. Yo, aunque conozco una rica historia privada de él, no voy a hablar. Él pensará que estoy en este estado, tendrá certificados médicos, no sé. Además, si contesto y entro en ese terreno, puedo parecerme a él. Y me daría vergüenza parecerme a él o que digan qué parecidos son. De manera que de eso no tengo nada para decir. También se dijo de la cuestión política, que yo hago esto por política, porque estoy con José Luis Salomón, algo de eso me han dicho. Nunca he participado activamente en política. Visito, así como visité comités radicales en otras épocas, he ido a veces, vamos a ir y lo vamos a repudiar enérgicamente, sea quien sea. Acá no se trata de uno, de fulano, de mengano. Vamos a ir a repudiar y a pelear si es necesario para que no utilicen a los excombatientes los actos políticos. Acá cuando hay problema con los docentes se manifiestan. Yo no voy porque no soy docente. Si hay problema de camioneros, van los camioneros. Yo no voy si no soy camionero. Del campo, yo no tengo campo. Cuando se meten con el olor, la gloria de los excombatientes, de los familiares de los excombatientes, me voy a meter. Por el resto de mi vida me voy a meter. Repito, aunque estoy perdiendo a mi familia, me voy a quedar solo. Ojalá que esto pase. Ahora me voy a alejar de todo, no me voy a meter en nada, yo tengo que reconstruir mi vida familiar. Tengo que demostrarle a mi señora que bueno, que esto va a parar, porque yo no los quiero perder, pero entiéndanla, son 29 años acarreando estos problemas y escuchando por ahí ligeramente de alguno que dice que lo hago para que uno gane un voto o el otro. Eso es más o menos. En esto de la utilización política, queríamos hacer un llamado también a los movilizados, que juntos, excombatientes y movilizados, no permitamos que nos utilicen políticamente. No, que hagan sus actos, pero que no lo hagan de esta manera. Miren si no es un acto de campaña. Los movilizados se merecían un acto mejor de reconocimiento. ¿Quién estaba en Urso? El intendente, Catulo y creo que un funcionario más. ¿Por qué no estaban las autoridades judiciales, policiales, escolares? ¿Por qué no estaba todo el protocolo? Las medallas que le entregaron, ¿no las pagó Gorosito? las paga el pueblo. Dijeron que era un reconocimiento del pueblo. ¿Cómo no estaba representado en las autoridades del pueblo? ¡Mentira! Es un acto de campaña de lo más bajo, de la más baja calaña. Pero de un ser humano detestable puede hacer esto. Un acto de campaña política para ver si gana un voto más utilizando la sangre de los excombatientes. Abominable y repudiable desde todo lugar. Puede preguntar. Nicoló, a ver, si es al revés esto, si esto fue una provocación. Digo, usted venía haciendo algunas denuncias importantes o al menos pidiendo información que no se la daban. El intendente Catulo llama y pregunta si usted va a ir al acto. Le dicen sí, va a ir. ¿Esto puede haber resultado de algún tipo de provocación? ¿Ustedes analizaron esta situación de que usted evidentemente sabían que usted iba a ir a repudiar el acto? Yo sé que tengo un trato especial y específicamente es porque me metí con las cuentas de la municipalidad. Yo pido cuentas, números. Nadie le dice al pueblo dónde está la plata, cómo se gasta. Entonces, a raíz de eso, viven criticándome, escribiendo de todo. No saben cómo pararme. Esto es cierto, le puedo mostrar las notas del 11 de mayo del año pasado y no me dan información y yo no le puedo informar a la gente dónde se gasta. Y eso de han jugado con que no va a venir, o si viene después lo partimos, pero estaban bien avisados que nosotros íbamos a ir a repudiar este acto por la connotación política que tenía. A veces, Guillermo, ve que este tema del viernes ha quedado como algo aislado, saladillo, y se pierde la noción de que en realidad es un conflicto nacional que se está planteando el tema de reconocimiento de los movilizados, de la actitud de los excombatientes que piden que cada uno sea tratado de acuerdo a la participación también que ha tenido en el conflicto de las Islas Malvinas en la guerra. ¿Cree que por ahí se pierde que este conflicto en realidad es nacional, esa situación? Sí, es nacional. Mire, en el Congreso hay proyectos para, con el mismo pedido, para los que hicieron el servicio militar en el año 78, en el conflicto con Chile. Está pedida para las clases 53, 54, 55, lo que hicieron la colimba en la época de la Revolución Libertadora, año 55. Hay proyectos pidiendo resarcimiento también para los soldados, dice así el proyecto, que lucharon en la guerra subversiva. Es decir, ya hay como 10, 12 clases. Por supuesto que esto hay que separarlo, diferenciarlo. Vamos a ser todos excombatientes Malvinas en poco tiempo. Pero bueno, en definitiva, nosotros no podemos hacer nada. Yo no le voy a decir que no a un movilizado. Se los dará la justicia, se los dará el Congreso, se los dará el gobierno. Por eso fue tan linda la charla que tuvimos con los movilizados de Saladillo, que muchos movilizados de Saladillo no lo saben, esa charla amistosa que tuvimos acá. Les cuento más. A raíz de tantas peleas que hubo en el comienzo, la última gran marcha de los movilizados en Capital, ¿saben cuál era? Porque al principio eran todas las banderas, veteranos Malvinas, combatientes, veteranos, combatientes, todo así. ¿Saben cuál fue la bandera más grande que lucieron? Una enorme. Decía, movilizados continentales. Ellos mismos, como que separan la cosa. Estaban diciendo, bueno, no somos lo mismo, somos otra cosa. Y habló uno de los representantes, y habló en esta dirección más o menos, es decir, no somos los mismos que fueron a Malvinas. Estamos en otro carril, en otro, bueno, como quieran llamarla, como quieran ubicarla. En el mismo momento que se produce la situación en Jacobo Urso, se puede hablar de un quiebre, hay un quiebre en la relación, en la situación. Dos cuestiones. Primero, Nicoló, Guillermo, se arrepiente de la actitud del haber ido, y segundo, se revierte la situación para volver al diálogo con el sector de movilizados que quedó realmente en algún caso herido, como herido. Jamás, jamás en mi vida me voy a arrepentir de haber defendido algo que tenga que ver con la causa Malvinas. De ninguna manera me arrepiento. Rotundamente te digo, Alberto, no. ¿Cómo me voy a arrepentir de haber defendido a los muertos en Malvinas, a los familiares de los muertos? Pero categóricamente no me arrepiento. Y ya expliqué bastante la buena relación que tenemos con los movilizados. Si es necesario reunirnos nuevamente, nos reunimos y comemos algo. No hay ningún problema. Por eso por ahí algunos que me agredió no saben estas cosas de los movilizados, que me agredían, no saben estas cosas, que nos hemos reunido, que estamos amistosamente bien. Si es necesario sentarse nuevamente acá o en cualquier lugar a comer algo, nos vamos a sentar. Nosotros no le podemos decir, no, a vos no te corresponde o no. La sociedad dirá y el Estado argentino dirá. Otra cosa que quiero decir, sobre que yo no estoy en mi sano juicio, le quiero decir al intendente, si usted sabe que yo estoy así, ¿por qué no me llama? ¿Por qué la Secretaría de Salud no me llamó nunca? ¿Por qué en 29 años el gobierno municipal de Saladillo nunca llamó a los excombatientes para ver cómo estamos de salud? Muchas veces habrán escuchado decir que el Estado los abandonó. Es esto que estoy diciendo. ¿O ustedes se creen que esto se arregla con plata? No se arregla con plata. ¿Por qué no nos llamó el municipio a todos los excombatientes de Saladillo? Y decir, ¿cómo están, muchachos? Vamos a hacer un estudio. ¿Cómo están? No nos llamó el gobierno nacional, el gobierno provincial, ni el gobierno municipal. Así que, Gorosito, si usted cree que yo estoy enfermo, bueno, mándeme a ver la secretaría, a lo mejor me ayudan un poco. ¿Me va a decir que se arregla con plata esto? Que yo vengo viajando de Buenos Aires en una combi que venía Rubiera. En Lobos me puse a llorar porque me vinieron, recuerdo de Malvinas, me puse a llorar en Lobos y lloré de Lobos hasta Saladillo. Y le dije a Juan Carlos, Juan Carlos, es para la combi en la clínica. Juan Carlos paró, me bajó en la clínica y al rato estaban los excombatientes y mi señora. A mí tratando de consolar el estado nervioso y la crisis de nervios que tenía. ¿A usted le parece que es plata todo esto? Yo salí caminando por el Cristo a tirarme abajo un camión y no me tiré porque no vino ningún camión. Y me van a decir que la pensión, que estamos chocho. Y me van a decir que yo no tengo que defender a los excombatientes. Que se suicidaron 450 y a nadie le importó. ¿Y este animal los quiere usar políticamente? No sé si es claro lo que estoy diciendo. Yo creo que ahora el tema se va a centrar de otra manera, lo van a tratar de otra manera. No nos mezclen con la política. No tenemos nada que ver con la política. Muchas gracias.